Continuación. Escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1. Nosotros la primera hora estuvimos estudiando el Magnificat de María. Estuvimos hablando de ese momento en que María engrandece, magnifica a Dios por todo lo que había sucedido alrededor de ella previo al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Son muchas las cosas, como decíamos, que se hablan siempre en este tiempo en relación al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que vino en cuerpo humano. Y muchos temas podemos hablar. Incluso ayer estábamos hablando con algunos hermanos que compartíamos y me decían que sería muy bueno hablar de algunos detalles y puntos importantes en relación al nacimiento de Jesús. Pero como tenía planeado de hacía unos días atrás hablar de lo que es el Magnificat y el Benedictus es lo que es la alabanza de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Eso está desde el versículo 67 del capítulo 1 hasta el versículo 79. Van a ser un poco más versículos que lo que vimos en la primera hora. Y en el Magnificat de María veíamos cómo la misericordia de Dios y cómo la humildad y la bajeza de María, ese sentir que ella tenía, que ella nunca mereció lo que a ella le pasó, ni tampoco tenía por qué hacerse en ella, fue lo que la hizo grande a ella. Y no por eso hoy es la Virgen sin pecado concebida, porque ella ya no siguió siendo virgen. Después que nace, ¿qué pasa cuando una mujer abre la matriz? ¿Sigue siendo virgen? Chau tu virginidad, porque al abrirse la matriz ya está, se rompió, ya no hay más virginidad, ¿entienden? El hecho que ella no haya tenido contacto o coito con José, el que era su desposado, su marido potencial, eso no quiere decir que ella seguía siendo virgen porque tuvo a Jesús sin José. Ella dice la Biblia que tuvo 4 hijos e hijas, dice, porque a Jesús se le dice, aún sus hermanos están con nosotros y sus hermanas. Por lo menos 2 habían, porque hermanas, dice, plural, al menos 2 ya había. No sé si eran más, pero según algunos que miran un poco algunas cosas de la historia y arqueología, creen que Jesús también tenía 4 hermanas, aunque no se dan sus nombres. Bueno, yo sé que por lo menos 2 seguro, porque ya al hablar en plural tienen que de 2 para arriba. Ahora, María no fue virgen siempre, fue virgen hasta que nació Jesús, y ahí termina. Pero ella en ningún momento en el Magnificat, que es lo que se usa muchas veces para darle un aire de grandeza a María, la María de la religión, no la María de la Biblia. Está la María de la Biblia y está la María de la religión. Esa María de la religión no tiene nada que ver con la María de la Biblia, ni la que se le relata en Mateo, acá en Lucas, en Juan y en Marcos. Hay que entender que la María de la Biblia es una, es histórica, y es la que el Espíritu Santo relató parte de su inicial historia nomás en el nacimiento, y después ni siquiera se le dio un solo crédito. No se le dio más lugar en la palabra de Dios a ella. La religión nos predica más a María que la Escritura. Es totalmente al revés. La religión nos presenta a María como una co-redentora y mediadora entre Dios y Jesucristo. Sin embargo, la Biblia nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. No hay más. Es importante que nosotros entendamos que la Biblia, es solamente ella la verdad de Dios. No es el pastor de una iglesia, no es el diácono de una iglesia, no es el sacerdote, y menos aún el papa. Nadie es la verdad de Dios. Solo la palabra de Dios, que ha sido transmitida por Jesucristo, por su Espíritu que inspiró a los santos hombres de Dios, como dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 21. Y hay que entender una cosa, que a veces nuestros conceptos de la Navidad, del tiempo del nacimiento de Jesús, son tan religiosos. Mis hijos, por ejemplo, no sé dónde encontraron ahí unos muñequitos de Reyes Magos, y qué hicieron ahí, que querían hacer, y pusieron a los reyes, estaba el pesebre, el niñito Jesús desnudo con un pañalcito ahí y todos los pechos había abierto para arriba, y después estaban los reyes, estaban unos pastitos y creo que animal ninguno, o sea que yo no sé qué clase de establo era, pero animal no hay ninguno, pero están ahí. Y yo le dije, ese es antibíblico, ese pesebre, es herético ese pesebre. Yo le decía, están esos niños, pero uno tiene que enseñarle que la Biblia no dice que los reyes magos vinieron al pesebre. Eso dice la religión y los comerciantes porque tienen que vender. Pero la Biblia no dice en ningún momento que vinieron los reyes magos al pesebre. Dice que ellos vinieron a la casa donde estaba el niño. No dice al pesebre. ¿Quiénes fueron al pesebre o al establo? Los pastores nomás. Nadie más. Solo ellos. Jesús tenía estimativamente 2 años ya cuando vinieron los magos de Oriente a traerle los presentes. Ahora, la otra pregunta. Todos creen que habían 3 magos. ¿Cómo es? Melchor, Gaspar y Baltasar. Y creo que no sé cuál es el negro de entre ellos. Porque tiene que haber un negro, ¿no? Pero están ahí. Ahora, la Biblia no dice el número de magos que había. Entonces no dice, pero no, hermano, pero si le dio oro, incienso y mirra. Eran 3. ¿Y si eran 12 y por 3 le dieron? ¿Entienden, hermanos? Nosotros podemos decir, pero la Biblia no dice. ¿Y saben por qué creo que eran muchos más de 3? Porque dice que toda Jerusalén se turbó cuando llegó este séquito de magos a Jerusalén, que hasta el rey Herodes. Es por darle simplemente algunas cosas que a veces somos tan religiosos y tan así lo que los comercios nos han inculcado por años y décadas en la cabeza, que no miramos que la Biblia no dice nada de eso. Pero nosotros, con nuestro Melchor, Gaspar y Baltasar, no nos van a sacar de la cabeza, porque esos son nuestros amigos. Pero no sé qué tiene que ver con el Benedicto, pero lo que quiero hacerles ver, que la Biblia muchas veces nos abre un panorama totalmente distinto en la Navidad, totalmente diferente alrededor del nacimiento de Jesús. Para los que pudieron estar años anteriores cuando hablamos de las efemérides alrededor del nacimiento del niño, donde dice la Biblia que iba en un burrito María cuando se iba a Belén. Dice que fueron a Belén, pero no hay burrito. En la Biblia, por lo menos. Así, en los cuadritos y todo, se le ve a María en un burrito que va caminando. Pero no dice tampoco la Biblia. Dice que caminaron. ¿Y saben por qué creo que fue caminaron? ¿Qué pasa cuando una mujer está por dar a luz y camina mucho? A ver, las que tuvieron hijos. ¿Qué le recomienda la ginecóloga para que usted, si no le viene y no le viene y se le atrasa, qué tiene que hacer, hermana? Caminar, caminar y caminar. Ustedes saben que en Paraguay pasó algo interesante una vez. Pasan esas cosas. Pero el marido, el auto no arrancaba. Entonces el marido se sentó en el volante y le dice, empujá. La mujer ya estaba para dar a luz, estaba a punto de... Cuando empezó a empujar, hizo fuerza, ¡pum!, cayó. ¿Entienden, hermanos? Cuando la mujer hace caminata y esfuerzo de la parte pélvica y cadera, es donde el niño va a salir y le va a apurar. Las contracciones van a venir y la dilatación va a ser grande. Por eso creo que cuando María llegó a Belén, dice que se cumplieron los días de su alumbramiento porque habían caminado mucho desde Nazaret hasta ahí. Era el momento que tenía que nacer. Y aunque es por decirle lo que pasan en las efemérides alrededor del nacimiento de Jesús. Muchas cosas podemos estudiar. No es nuestro tema hoy, pero lo que quiero decirles, hermanos, es que incluso en el Magnificat y en el Benedictus hay cosas que dice la Biblia y no lo que dice la religión. Es importante que estudiemos en lo que atañe alrededor del nacimiento de Jesús, que nosotros estudiemos realmente qué dice la Biblia. Porque a veces como cristianos somos muy religiosos en nuestros conceptos navideños y no somos bíblicos en nuestros conceptos navideños. Vamos a leer estos versículos que nos tocan estudiar hoy y vamos rápidamente a reflexionar sobre algunas cosas que Zacarías se expresa. Dice que él estuvo lleno del Espíritu Santo y expresa estas palabras. Y Zacarías, su padre, el padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito, por eso es Benedictus, porque comienza con esta palabra, bendito. Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo y nos levantó un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio y salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, que juramentó, que juró a Abraham, nuestro padre, que nos había de dar, que sin temor, librados de la mano de nuestros enemigos, los serviremos en santidad y en justicia delante de él todos los días de nuestra vida. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la faz del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo por la remisión de sus pecados, por las entrañables misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó de lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Bueno, son muchos los versículos, pero vamos a ir brevemente meditando en qué quiso decir Zacarías. Aunque capaz Zacarías, todo lo que él dijo no entendió, aunque era una persona, nosotros vimos que María era una persona del vulgo, María era una persona de Nazaret, donde los propios fariseos y el propio Natanael dijeron, ¿puede salir de Nazaret algo bueno? Era un pueblacho que mucha gente no le daba importancia, no era la gente que más se iba a llamar para hacer trabajos de honor y para presentarse delante de reyes y delante de gobernadores y demás cosas. Normalmente no tenían muchos cargos públicos la gente de Nazaret y ahí vivía María. Pero cuando ya hablamos de Zacarías, estamos hablando de otra persona. Zacarías era un sacerdote y no era cualquier sacerdote, porque era un sacerdote que tenía la posibilidad de acceder al mismo lugar santo en el templo, altar de oro. Ese altar que para los que estuvieron en el aniversario y escucharon los mensajes, se acuerdan que el altar de oro representaba las oraciones y el lugar donde nosotros tenemos la íntima comunión con Dios. Por eso el altar era de oro, que el oro representa a Dios. Es importante que entendamos que Zacarías ya estaba totalmente en otro nivel social, en otro nivel espiritual, en otro nivel de religiosidad o de ritos que María. Aunque María tuvo el encuentro con el mismo ángel que Zacarías, porque Zacarías también tuvo ese encuentro con el ángel Gabriel que se le anunció el nacimiento de Juan el Bautista. Ahora, Zacarías estaba en otro ambiente también cuando recibió el anuncio del nacimiento de Juan. Él estaba en el templo, en el mismo lugar santo, frente al velo preciosísimo, como dice la Biblia, en donde se separaba el lugar santísimo del lugar santo. María estaba en su casa. Que la casa de María habrá sido una casita así medio maltrecha, lo que el papá capaz podía hacer, capaz un piso de tierra, porque muchos en Israel o en Medio Oriente en esa época vivían con pisos de arena o de tierra, es todo lo que tenían en su casa. Ni siquiera tenían una carpetita hecha ahí sin cerámica, por lo menos, para decir, bueno, están un poco mejor. María habrá sido una persona muy humilde y en su ventana o en su puerta o directamente a María dentro de la casa se le aparece el ángel Gabriel y hace una luz que jamás ellos tuvieron en su casa. Porque el templo estaba iluminado. En el templo sí, habían varios candelabros, las luces eran hermosas, todo era hermoso, decorado alrededor, todo de oro. María tenía unas paredes capaz medio sucias, sin pintar. El mismo ángel llega, pero a dos personas de un estatus social distinto. Pero ambos, tanto María como Zacarías, reconocieron algo, que no eran merecedores del regalo que Dios les estaba dando. Eran inmerecedores del acto salvífico en el que ellos iban a participar, no como salvadores, sino como instrumentos de Dios para traer a dos personas que creo yo que son las personas más importantes que cruzaron este mundo, Juan el Bautista y el sobre todo es importante, nuestro Señor Jesucristo. Porque la grandeza de Juan es inmensa sobre todos los profetas y no importa cuánto hayan escrito, pero ya lo veremos si Dios nos da un poco de tiempo. Zacarías dice, su padre, el padre de Juan, porque Juan ya justo nació acá y volvió a poder hablar, Zacarías. Zacarías había quedado mudo porque no había creído. ¿Y de María qué se dice? Bienaventurada la que creyó, decía el versículo 45 cuando empezamos a estudiar hoy. Ahora, Zacarías tuvo un problema, que siendo un sabio, un entendido en las Escrituras, que quizás María no tenía tanto conocimiento como Zacarías, siendo un gran entendido en las Escrituras, Zacarías no creyó. Dijo, ¿cómo? Pero si soy viejo, mi señora ya le pasó el tiempo, no hay más nada. Es un caso muy parecido, decíamos hoy, a Abraham y Sara. También Zacarías y Elizabeth iban a tener este niño, pero fuera del tiempo para tener un hijo. Él era mayor ya y ella también ya le había pasado la costumbre de las mujeres para poder ovular y poder así de esa manera gestar un niño. Pero se le dio esa posibilidad, porque el ángel le dijo, yo estoy siempre delante de Dios y veo su voluntad, conozco sus palabras. Ahora por cuanto no creíste, quedarás mudo hasta el día que nazca. Y ya todos le querían llamar a Juan Zacarías como su padre. Y la mamá decía, no, se va a llamar Juan. Zacarías escribe ahí Juan y puede hablar. Lo primero que hace al hablar es el Benedictus, es hacer este bendito el Señor Dios de Israel. ¿Por qué tuvo que quedar mudo Zacarías? Porque eso le ayudó por 9 meses a saber que el hecho que sea sacerdote no le hace más importante y que el beneficio que Dios le dio a él, que de él va a nacer Juan el Bautista, el que iba a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre, dice la Biblia. Desde el vientre ya iba a ser la única persona que era llena del Espíritu Santo desde el vientre, dice la Biblia, es Juan el Bautista. Juan el Bautista. Iba a ser lleno, el único personaje bíblico que se dice que desde el vientre de la madre ya iba a ser lleno del Espíritu. Y dice que cuando María llegó a verla, Elizabeth, y se quedó recluida esos 3 meses, dice que cuando llegó María, dice que el bebé saltó en su vientre. Porque la madre de mi Señor, dice Elizabeth, había venido. El Señor de Israel estaba en el vientre de María. La pregunta, como decíamos hoy, ya lo hice en otras oportunidades, ¿cómo se puede entender que el soberano Dios del cielo y el Todopoderoso podía estar en un niño. Salomón dijo, los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto más esta casa? Y sin embargo, estaba contenido toda la plenitud de la Deidad en un embrión. Porque comenzó con un embrión. Jesús fue tan humano y nació como cualquier ser humano en esta tierra, pero sin pecado. Era la única diferencia con nosotros, que Él no tenía pecado. Por eso esos son los milagros del nacimiento de Jesús. ¿Cómo puede ser que el Dios Todopoderoso, el soberano y al que nada le puede contener, estaba en un bebé, en el vientre de María? Y el hijo de Elizabeth saltó en el vientre porque el Señor de los señores, al que en el Apocalipsis se le dice Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores, ese estaba naciendo de su vientre. El mismo que va a venir con una espada en su boca y va a destruir al mundo impío del momento de la segunda venida, ese estaba en el vientre de María. Son cosas que nosotros nunca vamos a poder entender, pero son los milagros de Dios alrededor del nacimiento de Jesús. Zacarías no comprendió las palabras del ángel que para Dios todo es posible. Para Dios no hay nada que sea imposible, le dijo a Zacarías. Y Zacarías tuvo 9 meses para meditar en cuán pequeño es, cuán pobre es delante del Señor, aunque estaba todos los días en el templo, en todo lo que era la gloria de la religión de Israel del momento. Y pudo entrar al lugar que tantos anhelaban, que a veces una vez en la vida no más podían entrar, al lugar santo a ofrecer el incienso. Él estuvo en ese lugar y creyó que ya era muy importante. Sin embargo, el ángel le dijo, te vas a quedar mudo, no vas a poder contar nada de tu experiencia, te vas a quedar quieto por 9 meses. Y así estuvo. Cuando empieza, lo primero que hace es hablar de lo que se relaciona a bendecir a Dios por el gran momento que estaba viviendo su familia. Nació el gran profeta de Israel, Juan el Bautista. Bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo. Bendito dice sea el Señor. ¿Y qué es lo que reconoce? ¿Para qué venía Juan el Bautista? ¿Cuál iba a ser el trabajo? Para anunciar la redención en Cristo que se iban a tener todos, que todos iban a poder tener perdón de pecados, porque he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchas veces seguro Zacarías tuvo que ofrecer los corderos, los machos cabríos, los becerros en el sacrificio en el altar del holocausto, como sacrificios quemados a Dios y el derramamiento de la sangre, pero ahora su hijo presentaría al que redimiría a Israel. Bendito, dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo. Pero ¿por qué también Zacarías decía esto? Porque fue lleno del Espíritu Santo. Esto que Zacarías dice no lo dijo porque él era un gran intelectual, tenía palabras para hablarle a Dios, sino porque el Espíritu inspiró estas palabras a través de Zacarías. Lo usó como vocero a Zacarías para que todos los que estaban en la casa, contentos porque había nacido Juan, ellos le querían llamar Zacarías, pero él se llamó Juan, contentos, sepan que ese niño sería especial porque Dios había traído la redención a Israel y nos levantó un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Bueno, estas palabras acá son interesantes porque nosotros no estamos acostumbrados al lenguaje hebraico, que se usó mucho la palabra cuerno. Incluso había, cuando se tocaba el cuerno en Israel, y también se ponía una redoma de aceite en un cuerno y se iba y se le echaba en la cabeza del que iba a ser rey, al que se le iba a ungir. Se lo ponía en un cuerno, porque el cuerno en el lenguaje israelita era poder. Poder para reinar, poder político, poder sobre los hombres. Por eso, cuando Zacarías usa y nos levantó un cuerno de salvación en la casa de David, está hablando que el único que tiene poder, el único ungido, el único sobre quien se derramó aceite de la unción para salvar, es uno solo. Y no dice que era Juan, conste, no está hablando de Juan, porque dice de la descendencia de quién, de David. La descendencia de David solo era nuestro Señor Jesús en relación a lo que estamos hablando y al contexto de todo este pasaje. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Hay dos salvaciones de las que está hablando Zacarías. Una es la salvación del alma, porque para eso iba a venir Juan. Juan no iba a venir para anunciar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él iba a venir al que iba a enderezar nuestras sendas, al que iba a encarrilar nuestras vidas y al que nos iba a dar salvación y no cubrir nuestros pecados, quitar nuestros pecados. Para eso vino Juan, para presentar a Israel, al único que tenía poder para salvar. Salvación es el que iba a venir de la santidad del cielo, al que los profetas desde Adán, desde Abel, desde Sed, desde Noé, desde Sem, y así sucesivamente, todas las generaciones de aquellos que hicieron holocaustos y que profetizaron y hablaron de un Salvador. Algún día, todos ellos estuvieron profetizando hasta este tiempo en que Zacarías hace el benedicto. Hasta que Zacarías hace notar que los profetas habían anunciado la salvación desde el principio, la salvación de nuestros enemigos y de la mano de los que nos aborrecen. Hay dos enemigos acá. Los enemigos espirituales y los enemigos físicos. Por eso de la mano de los que nos oprimen. Los enemigos que tenemos nosotros primeramente son los espirituales, los demonios y Satanás, que quieren oprimir a la humanidad en el pecado, en la desgracia y llevarlos a la perdición y hasta el infierno mismo. Aunque el diablo no manda a nadie al infierno, y ni tampoco Dios. Entonces, ¿por qué se van al infierno? Sería la pregunta. Porque nosotros escogemos. Porque dice la Biblia que Dios preparó el infierno ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles, no para nosotros. Pero ¿por qué se va la gente al infierno cuando no cree en Cristo y no tiene a Cristo como Salvador personal? Se van al infierno porque no han creído en el unigénito Hijo de Dios. Eso es lo que le explicó Jesús a Nicodemo en esa noche que se acercó y le dice, porque amaron más las tinieblas que la luz. ¿Entienden? Cada uno por su propia rebelión, por su propio rechazo a Cristo, se va al infierno. Pero Dios nunca preparó el infierno, porque muchos dicen Dios preparó el infierno para los que no reciben a Cristo, para los que se portan mal. Tampoco, porque dice la Biblia que Dios no quiere que ninguno se pierda. Ninguno. Pero el que se pierde porque quiere solo perderse. No porque Dios quiere que se pierda. Y aunque Dios un día va a castigar la maldad, va a castigar la impiedad del mundo, Él incluso a todos esos que va a castigar tampoco quiere que se vayan. Pero se van por lo que dijo Jesús, porque sus obras son malas. Sus obras son malas. Aman más las tinieblas que la luz. Nunca culpen a Dios y jamás diga un ser humano que Dios le está mandando al infierno, porque Dios no quiere que ningún alma perezca y es paciente para que todas las almas se arrepientan, para que las almas se arrepientan y vengan. Por eso Zacarías magnificaba a Dios, bendecía a Dios, porque verdaderamente la misericordia de Dios había llegado en salvación, anunciada, dice, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. ¿Con quién hizo primero pacto en relación a Israel? ¿Con quién primero hizo pacto? Con Abraham. En la promesa que se le hace a Abraham, en el capítulo 12 de Génesis, dice, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Esa fue la promesa. El que te aborreciere, también me aborrecerá a mí, será maldito. Y el que te bendijere será bendito. La salvación, aunque por la descendencia de Abraham llegaría el Salvador en la carne, pero la salvación se abriría. Hoy el hermano leía, porque hay otras ovejas también que no pertenecen a este redil. ¿Cuál era el redil de Jesús? ¿Cuál era el redil que le pertenecía a Jesús? De quien él era el pastor y el buen pastor. Israel. No, Israel. Sí, los apóstoles, bueno, de alguna manera eran sus discípulos, los que después seguirían. Está bien, pero Israel era su principal foco de predicación, de cuidado y de atención, porque Jesús no vino a predicar más que a la nación de Israel. Y si nosotros creemos que Jesús era un viajero que andaba por Europa, por Asia, andando en vueltas por aquí, por África, y andaba predicando el Evangelio, es mentira, hermanos. Jesús predicó solo en Israel, en un país que no era muy grande para entonces. Y en ese país se limitó a quedarse, pero su nombre es tan grande que divide la historia en dos. Antes y después de Cristo. Pero él solo vivió humildemente en un solo país del mundo. Ni siquiera hasta fue tan cuidadoso que Israel conozca la salvación y sepa la salvación anunciada en su redil, que le dijo a los discípulos cuando iban a ir a predicar, Mateo capítulo 10, le dice, por tierra de gentiles, no vayáis, solo a las ovejas perdidas de Israel. Ni siquiera sus discípulos en su tiempo, en el tiempo de Jesús, pudieron ir a predicar la salvación a otros países. Recién, cuando el Evangelio llegó a Jerusalén, a Judea y a Samaria, recién ahí pudieron salir hasta lo último de la tierra. Recién ahí, hasta lo último de la tierra. Es importante, hermanos, que entendamos esto, que era, para Zacarías era grande. La salvación que se anunciaba, y al único que podía salvar, el único cuerno de salvación, era Jesús, y su hijo lo iba a anunciar. Por eso él bendecía y verdaderamente se alegraba en Dios por lo que iba a pasar. Todo lo que él estaba acostumbrado a practicar, el sacerdocio, todo lo que él hacía, entrar y salir del templo, del atrio, de hacer sacrificios, de colaborar y las fiestas de Israel, todo eso no valía nada a lo que era lo que se estaba viniendo y lo que era parte ahora de la vida de Israel, que el Salvador iba a nacer e iba a ser posteriormente, años más adelante, anunciado por su hijo que se llamaba Juan. Un santo pacto que se hizo con Abraham, se ratificó con Isaac, se ratificó con Jacob, llamado después Israel, y también se hizo otro pacto con Israel, y se hizo un tercer pacto más con David, que de su descendencia vendría el gran rey de Israel. Tres pactos. Todos ellos convergen a una promesa que le hace Dios a Abraham en el capítulo 2, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, porque de tu descendencia va a venir. Ahí se va a hablar después, acá enseguida ya se sigue hablando, del juramento que juró a Abraham, nuestro padre, que nos había de dar. Por eso la salvación tenía que llegar primero a Israel, porque ¿quién es el padre de Israel? Humanamente hablando. Ustedes saben que hay un solo pueblo en la tierra que puede decir, nosotros sabemos de dónde salimos. ¿Quién es nuestro primer precursor? A ver, díganme los argentinos, a ver todos los que acá son, los que hablan yo, los que dicen, a ver, acá, la Argentina, a ver, ¿dónde está nuestro primer argentino? ¿De dónde salimos todos nosotros? ¿Quién es el primer matrimonio argentino de donde todos nosotros salimos? A ver, ¿quién me dice? No sabemos, porque Argentina fue una colonia en su momento, fue un lugar donde vivían indígenas en diferentes zonas, y no sabemos quiénes son los padres de esos indígenas que vivían ahí también. Pero Israel puede decir, nuestro padre es Abraham. En el capítulo 8 de Juan, ¿qué le dijeron los fariseos a Jesús? Nosotros somos hijos de Abraham. Abraham es nuestro padre. Y ahí es donde Jesús le dice esa frase tan fuerte. Le dice, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, porque si fuerais hijos de Abraham, creeríais en mí. A los propios israelitas le dijo hijos del diablo. Y todos nosotros, hermanos, cuando no tenemos a Cristo, si nosotros hasta esa vida, hay solo dos padres en la tierra. Solo dos, hermanos. Espiritualmente hablando, me refiero a padres espirituales. Dios el Padre y Satanás el padre de mentira. Porque la persona que no tiene a Cristo en su corazón está engañada. Está en la mentira, creyendo que quizá la religión le puede salvar, quizás alguna, hasta una iglesia evangélica capaz creen que le puede salvar. Y la iglesia evangélica tampoco salva. Zacarías estaba hablando de que el Salvador iba a ser el descendiente de Abraham y el descendiente de David. Solo él, y ese se llama Jesús. El que vino del cielo para salvar no fue la religión, no fue la iglesia evangélica, no fue la secta de los testigos de Jehová, mormones y de todas las que hay por ahí. Y ninguna otra religión, nadie vino del cielo, vino una persona del cielo a salvar. Vino a nacer a este mundo una persona que se llama Jesús. Y solo ella, solo él salva. Solo él. Por eso muchas veces en Juan van a ver que dice, el que cree en mí, tiene vida eterna. 6:40 de Juan, más específicamente. Pero el que oye, dice él, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. No verá condenación, más ha pasado de muerte a vida. ¿Entienden? Esto es lo que festejaba, se regocijaba Zacarías, que el Salvador, la misericordia de Dios y el santo pacto de Dios estaba cobrando vida. Porque estaba viniendo al mundo el descendiente de Abraham, que traería la salvación al mundo. Que sin temor, librados de la mano de nuestros enemigos, lo serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos los días de nuestra vida. La promesa que nos da Jesucristo. Hoy puede ser que todavía no lo servimos en completa santidad. Israel nunca sirvió en completa santidad a su Salvador, a su Rey. Lo rechazaron. Le dijeron, fuera con este. Danos a Barrabás. Crucifícale a este. No tenemos más rey que César, dijeron. Fuera con este. Es cierto. Zacarías estaba tan contento porque él pensó que el reino se venía ahora. Viene el rey, crece y va a gobernar y nos va a librar de nuestros opresores. Zacarías necesitaba entender que la primera opresión de la que tenemos que ser nosotros librados somos de nosotros mismos, de nuestro pecado, de nuestra incruenta maldad, que aunque a veces no está activa, pero está latente y puede salir en cualquier momento. ¿Cómo comenzaron los peores malhechores del mundo? ¿Comenzaron siendo malos? No. A veces eran buenos alumnos en la escuela, buenos con sus padres, pero algo influenció en ellos que despertó su maldad voraz. Y mataron a millones, hicieron violaciones a miles de mujeres, hicieron locuras, destruyeron pueblos, hicieron tantas maldades atroces. ¿Pero por qué? ¿Por qué la maldad está tan latente en un hombre o en una mujer en esta tierra? Porque somos pecadores, hermanos. Y Jesús tenía que venir a lidiar con eso primero. Esos mismos que le dijeron, crucifícale, crucifícale, muchos de esos después creyeron. Hoy se citaba, Hechos capítulo 2, versículo 37, se citaba diciendo, ¿qué haremos, hermanos? Se compungieron de corazón, porque en el versículo anterior, Pedro les dijo, vosotros crucificasteis y matasteis al que Dios hizo Cristo en Israel, al Cristo de Israel, Señor y Cristo de Israel. De este estaba hablando, de esa salvación es lo que está reconociendo. Y sí, va a haber un día que por la gracia del Señor, cuando así lo disponga, serviremos en completa santidad a Dios. Serviremos en completa paz a Dios. Pero todavía no ha llegado ese momento. Pero la promesa en el Benedictus está hecha. Zacarías hizo notar que va a venir. Si estaba lleno del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que estaba diciendo a través de Zacarías esto. Es algo que se va a cumplir con toda seguridad. Con toda seguridad sabemos que vamos a poder servir a Dios en santidad. ¿O no dice eso Juan en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 3? Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica así como él es puro. ¿Cómo usted se va purificando en su vida espiritual cuando ya es cristiano, cuando es hijo de Dios? Sabiendo que un día estará con él. Cuando su cabeza está más allá arriba que acá abajo. Cuando sus preocupaciones están en cómo usted se va a presentar delante del Señor y no cómo va a resolver solo sus problemas acá. Ahí usted se va purificando, porque ahí usted entra en la santidad del Señor. Ahí es donde nosotros comenzamos a darnos cuenta que lo de acá abajo puede tener sus preocupaciones, puede tener sus traspiés, pero si el Señor está a nuestro lado, nada nos va a separar de Él. Nada nos va a pasar más de lo que el Señor permita. Pero nuestra fe es pobre a veces. Es pobre y no confiamos en que el Dios Santo está de nuestro lado. Vamos al final de lo que son los últimos versículos. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la faz del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación. No es que Él iba a dar la salvación, Él iba a dar el conocimiento de salvación a su pueblo por la remisión de sus pecados. Esto es lo que iba a ser el ministerio de Juan. Corto, muy corto fue el ministerio de Juan. Es más, Juan estaba predicando, advirtiendo del pecado a la nación de Israel, y los fariseos hicieron hasta lo imposible para que a Juan se le ponga en la cárcel, y lo lograron. Juan fue a la cárcel. ¿Por qué? Porque decía el problema grave que tiene la gente, su pecado. Al propio Herodes lo confrontó y le dijo: esa no es tu mujer. Esa es la mujer de tu hermano Felipe. Estás en adulterio. Estás con una mujer que no te corresponde. Mandate matar a tu hermano para casarte con ella. Eso le dijo Juan. Mira, un predicador como Juan, hermanos, era un hombre que nos abría el corazón malvado que tenemos. Todas nuestras intenciones malas se abrían delante de él. Porque dice que desde el vientre estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y para qué iba a venir el Espíritu Santo cuando Jesús se iba a ir? ¿Te acuerdan? Juan capítulo 16. ¿Para qué dijo que iba a venir el Espíritu Santo? Nosotros siempre creemos que el Espíritu Santo es el que nos da la experiencia, la locura de sentirnos... Estamos ahí hablando en lenguas y viene el Espíritu y nos revolcamos y nos movemos y creemos que eso. ¿Saben para qué vino el Espíritu Santo? No nos gusta, ¿no? No, nosotros queremos tener la experiencia. No queremos escuchar la voz del Espíritu Santo. Y Él vendrá y convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio por cuanto no creen en mí. ¿Entienden? Si usted quiere saber si el Espíritu Santo verdaderamente mora en usted y si usted está lleno del Espíritu Santo, entonces empieza a saber que le va a decir: hijo de Dios, o vos, fulano de tal, mengano de tal, fulana de tal, ¿sabes qué? Esto y esto está complicando tu santidad. El Espíritu Santo enseguida nos hace reflexionar en todo lo que tenemos que ir sacando de nosotros, quitando de nosotros. Porque Él nos va a dar el conocimiento de salvación, el conocimiento, ya cuando somos cristianos, de la comunión con Cristo, de la comunión con nuestro Padre. Pero para tener comunión con nuestro Padre, para tener comunión con Dios y con nuestro Señor Jesucristo, tiene que haber, hay algo que debemos quitar, y es el pecado. Sacar las impurezas de nosotros. Dios nos salvó, nos limpió de todos nuestros pecados, dice la Biblia. Sí es cierto. Nos limpió de todo, pero nosotros, como vimos en estudios anteriores, nosotros habitamos ¿en qué? En un cuerpo pecaminoso. En un cuerpo que nos impele. Sí, Jesús salvó mi alma, la limpió, pero mi cuerpo la quiere contaminar y yo tengo que repeler los deseos de la carne y las obras de la carne. Por eso, Juan el Bautista iba a venir para abrir los ojos a los israelitas y hacerles ver: ustedes están esperando al Mesías, están esperando a un rey, pero ¿cómo? Como malos, como pecadores. ¿O no le dijo eso a los fariseos? Generación de víboras le llamó. Imagínense si cuando estamos escuchando una predicación nos dice el predicador y nos dice: generación de víboras, ¿quién os enseñó a vosotros a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento. Si van a ser cristianos, sean cristianos como la gente. No esos badulaques que andan por ahí haciéndose de cristianos, pero no tienen nada de santidad. No tienen comunión con su Dios. Acá nomás en la iglesia son santos, después salen allá y hacen cualquier cosa. Eso les decía Juan. Eso les enfrentaba Juan a los propios fariseos, que se hacían los súper santos, los justos. Ellos, ay, ellos casi tenían que estar al lado del trono de Dios, porque eran tan santos. Llega el fariseo a ser tan Pero ya tan se hace el santo, no es que eran santos, se hacen el santo, que dice, no soy como este. Hablando del publicano que ni siquiera levantaba, dice, sus ojos, porque tenía vergüenza. Estaba postrado y solo dijo, Señor, sé propicio de mí, pecador. Pero eso eran los fariseos, con los que Jesús tuvo que lidiar y batallar verbalmente con ellos porque estaban acérrimamente enojados con Jesús. Hay que entender que este Juan el Bautista comenzaría a preparar el corazón confrontando a Israel con su pecado, confrontando a Israel con su maldad y haciéndoles ver que necesitan más que un rey, un salvador. No un rey, el rey vendrá, sí, está la promesa, pero iban a necesitar primero llegar a ese rey humildes, humillados. Eso es lo que tenía que decirle Juan. Iba a ser su ministerio. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó de lo alto la aurora. Hermanos, ¿por qué creen ustedes o creemos nosotros que Dios nos confronta muchas veces con el pecado? ¿Porque es malo? ¿Porque Dios es una persona así que está allá sentado y te dice, ¿y qué vas a hacer? ¿Me vas a pedir perdón o no? No. ¿Saben por qué Dios nos confronta con nuestro pecado? ¿Por qué nos hace ver lo que somos? No porque no nos quiere. Porque su misericordia es grande. Y todavía quiere traernos a sus pies. Quiere traernos a su gracia. Quiere traernos a su amor. Quiere traernos a su bondad. Quiere que nosotros, así como vemos la hermosa aurora que empieza a verse desde muy temprano en la mañana, nosotros también una nueva aurora amanezca en nuestra vida por el perdón de pecados y la gracia de Jesucristo en nuestros corazones. Es cierto, es duro cuando somos confrontados por Dios con el pecado. Pero qué gran gozo hay cuando siento que mis pecados han sido perdonados y he sido limpiado por la sangre de Cristo. Qué gran gozo, alivio y descarga de mi conciencia hay cuando la sangre de Cristo entra a mi vida y perdona mis pecados. Juan, aunque era duro y tosco en su habla, era fuerte en su lenguaje, con todo eso sabía que quien creía en Dios, por eso lo bautizaba. Porque ¿qué estaban haciendo los que se bautizaban? ¿Qué dice que hacían? Confesaban sus pecados y eran todos bautizados. Confesaban sus pecados. Cuando vinieron los fariseos también para bautizarse, porque hay que bautizarse, porque estaba el gran profeta de Israel. Le dice, ¿y ustedes qué? ¿Qué se creen ustedes que van a venir? Primero arrepiéntanse y después vamos a ver si les bautizo. Después le dijeron, ¿y quién te crees tú? ¿Quién eres tú? Ya como no le salió, entonces ahora le empezaron a decir, ¿y vos quién sos? ¿Por qué tenemos que venir también nosotros acá a bautizarnos? No sé ni para qué vinimos, habrán dicho seguro. ¿Entienden? Así vienen muchos a Dios. ¿Y qué tenés vos conmigo? ¿Qué tengo que yo ahora? ¿Por qué te tengo que responder a vos? ¿Quién sos vos para que yo te tenga que agarrar y decir, ahora me tengo que arrepentir de mis pecados e ir a tus pies? La mente farisaica del mundo. Ahí está el mundo, rechazando a Dios y diciendo, conmigo no te metas. Mi Dios es la plata y el trabajo. Eso dicen muchos. ¿Bien? Hasta que mueren. Y después se van como todos, así rebeldes, se van como todos, al sepulcro, a la muerte, al ataúd. Ahí se van todos, es todo. Nosotros los cristianos también, si vamos a morir, vamos a ir allá. Pero ya nuestra alma a la presencia del Señor. Para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Repito, la guerra con el pecado es dura, nos humilla mucho y nos hace ver asquerosos delante de Dios. Pero cuando llega la luz de Cristo a nuestros corazones, nosotros tenemos paz con Dios. Jesús le dijo en Juan capítulo 14, versículo 27 a sus discípulos caminando al Getsemaní, mi paz os doy, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero mi paz no es como la que el mundo da. ¿Entienden? La paz de Cristo es eterna. El mundo me da paces temporales. Esas paces nomás que simplemente voy a tener hasta que venga el otro momento feo. Pero cuando yo soy cristiano, cuando tengo comunión con Dios, cuando entiendo lo que Cristo ha hecho por mí y todo lo que hizo por mí para darme salvación. Sé que pasa lo que pasa, a veces cosas tristes, complicadas, difíciles, pero tengo paz. Hay un himno que se canta muchas veces, se llama Paz en la Tormenta. Y es una canción que muchas veces la pasamos por la radio. Paz en la tormenta. Cuando parece que todo ya no se sabe qué hacer, el cristiano sabe que el Señor de la paz está ahí y que nos va a ayudar. Zacarías reconocía y se daba cuenta que se podía salir de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo y que esa luz admirable me conduciría a la paz con Dios y por Dios. Seguiría en paz. Zacarías anunciaba, aunque quizás no entendía completamente estas palabras, pero Zacarías estaba anunciando que su hijo, ese gran profeta de Israel, Juan el Bautista, que Jesús le dice a todos sus oyentes, les dijo que el profeta más grande como Juan no hubo. El más grande de todos los profetas era Juan el Bautista. No hubo otro como él. No hubo otro como él. Porque fue Juan el que le dijo a los israelitas, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Preparad vuestros caminos, enderezad vuestras sendas, dejen de andar en impiedad, dejen de andar en tonterías y en inventos religiosos para librarse de lo que es liberar las conciencias de lo que es la acusación que tenemos constantemente. Les hizo ver muchas cosas. Lean el capítulo 3 de Mateo al principio. Lean al principio del capítulo 3 de Lucas. Juan fue una persona que confrontó a la nación de Israel y preparó su corazón para que pudieran recibir a Cristo como Salvador personal. Pero Juan todavía recién había nacido. Y ya Zacarías estaba haciendo ver lo que sucedería y que el perdón de pecados iba a ser anunciado por él. Completo, ya no un perdón de pecado por los sacrificios que hacía Israel, por las ofrendas que se hacían y las fiestas en Israel, sino que sería el perdón del pecado completo, total, en un solo sacrificio, en un solo acto, la muerte de Jesús. Padre, muchas gracias por tu gran bendición y porque nos has permitido en algún momento de nuestra vida llegar a los pies de Cristo. Gracias, Señor, porque aunque no entendíamos muchas cosas como hoy podemos entenderlas, gracias porque un día pudimos recibir el perdón completo de nuestros pecados por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Señor eterno, te pedimos que nos ayudes y nos guíes a buscarte cada día más, a centrar nuestras vidas en tu obra y en tus caminos. Señor, sabemos que a veces somos distraídos y negligentes, pero te rogamos, Padre nuestro, que nos ayudes a verdaderamente practicar más la diligencia, la sobriedad y también el estar obrando constantemente para ti. Son muchas preocupaciones que tenemos a veces, es cierto. Son muchas cosas que no sabemos cómo resolverlas, pero Dios, sabemos que a su tiempo tú nos ayudarás a llegar a buen puerto al final. Pedimos, Señor, que nuestra fe no desfallezca y que sigamos confiando en ti siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.